¿Quieres saber nada de mí? Dime qué fue lo que hice mal. Te pusieron en contra de mí. ¿A qué fue? No se me va a perdonar. Ahora dice que no me conoce. Ahora dice que no me conoce. Nunca se deja ver. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien. Pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Como las 5-2.